Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, estimadas auditoras y auditores. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal de Quintero. Este programa es una producción del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y llega a sus hogares gracias al valioso respaldo de las radios colaboradoras. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Un afectuoso saludo a los equipos de cada emisora y, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en distintos rincones de la comuna. A continuación, les presentamos los titulares de esta edición. Quintero conmemoró el Día de las Glorias Navales con multitudinario desfile cívico-militar. Alcalde Rolando Silva fortalece oportunidades laborales con programa de nivelación de estudios en Loncura. Quintero fue sede del talento sobre ruedas con el Campeonato Nacional de Patinaje Artístico. Aún hay cupos para el Centro Diurno Comunitario de Personas Mayores de Quintero. Quintero conmemoró el Día del Reciclaje y la Hora del Planeta. Vecinas y vecinos de Quintero disfrutaron de una emotiva obra en homenaje a Gabriela Mistral. Se estrenará documental Oficios Marítimos de Quintero. Esto, música, efemérides y más informaciones a partir de este momento en su programa informativo municipal. No se despegue de esta sintonía. Con un imponente marco de público se desarrolló el pasado viernes 16 de mayo el desfile cívico-militar en conmemoración del 146 aniversario del combate naval de Iquique y Punta Gruesa en el marco del Día de las Glorias Navales. La ceremonia tuvo lugar en el centro de Quintero y fue encabezada por el alcalde Rolando Silva Fuentes, junto al Consejo Municipal, autoridades civiles, militares, de orden y seguridad, además de representantes de la sociedad civil. En esta solemne jornada participaron activamente establecimientos educacionales de la comuna y organizaciones sociales, acompañados por destacadas fuerzas de presentación. Estas incluyeron secciones de la Academia Politécnica Naval de la Armada de Chile, del Regimiento de Artillería Antiaérea y Fuerzas Especiales Escuela Táctica de la Fuerza Aérea y de la Escuela de Formación de Carabineros de los Andes. El desfile fue acompañado musicalmente por la banda instrumental del Regimiento Número 2 MAIP. Durante su intervención, el alcalde Rolando Silva destacó la emotividad y la participación ciudadana. Por su parte, el gobernador marítimo de Valparaíso, capitán de navío litoral Domingo Ormazábal, valoró el carácter integrador de la ceremonia. Muy contento hoy día estar en mi primer desfile en esta administración por celebrar las glorias navales en ese combate de Iquique, de esos valientes que estuvieron allá y los cambió la vida a todos los chilenos. Aquí nosotros como municipalidad tuvo un desfile a la altura de lo que quiere Quintero para celebrar este hermoso día. Y también contento por todos los funcionarios, también contento por todas las agrupaciones, por todos los colegios también con los colegios con discapacidad, que pudieron desfilar hoy día y ver tantos niños que representaron lo que quiere la comuna de Quintero, que es salir adelante en una comuna turística. Así que esto es un comienzo de esta administración, de ir trabajando no solamente con la Junta de Vecinos, sino también con los entes de la Armada, de la Aviación, con la PDI, con Carabineros en conjunto. Tuvimos una ceremonia preciosa y no solamente donde se pudo compatibilizar y pudo estar presente tanto las Fuerzas Armadas de Orden con la Fuerza de Presentación, ¿cierto? Nuestra sección de la Armada, la Fuerza Aérea, Carabineros, la Banda del Ejército, sino que la comunidad, y eso es muy importante porque nos une. Estas son fechas de todos los chilenos. El 21 de mayo, yo he sido reiterativo, el 21 de mayo no es solamente la Armada, es de Chile completo. Es una fecha que nos une, que nos permite juntarnos, celebrar, rememorar esta tremenda hazaña que hicieron estos valientes marinos hace ya 146 años en la Rada de Iquique. Y que hoy día no hace más que renovar el compromiso de cada uno de quienes vestimos este uniforme hoy día. ¿Para qué? Para con nuestra comunidad, en este caso con la habitante y la comunidad de Quintero. Con profunda emoción y esperanza, el pasado martes 20 de mayo se realizó la ceremonia de inicio del programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios 2025, una iniciativa de la Municipalidad de Quintero que busca entregar herramientas académicas y socioefectivas a vecinos y vecinas de Loncura que deseen completar su enseñanza media bajo la modalidad de equivalencia educacional con fines laborales. La actividad, desarrollada en la sede de la Junta de Vecinos Unión y Progreso de Loncura, representa un importante hito de la descentralización de oportunidades educativas en la comuna, llevando este beneficio a sectores rurales y acercando el aprendizaje a las comunidades que más lo necesitan. Actualmente, 34 vecinos ya están inscritos en Loncura y aún quedan 6 cupos disponibles para quienes quieran aprovechar esta oportunidad transformadora. Finalizada la actividad de inauguración, conversamos con José Emiliano Hernández, administrador municipal de Quintero, quien destacó el orgullo que representa para la actual administración concretar esta expansión. Por su parte, Nicolás Bolívar, coordinador del programa, valoró la alta motivación de los participantes y adelantó los próximos pasos de esta política inclusiva. Para los beneficiarios, este programa representa más que un curso, es una puerta abierta al futuro, así lo expresó Jazmín Díaz, una de las participantes. Realizaba solamente en Quintero, hoy en día lo estamos dando inicio, inaugurando, ¿no es cierto?, acá en Loncura. Así que para nosotros como administración, con el mandato de nuestro alcalde, don Rolando Silva, es un orgullo el poder estar inaugurando la actividad del día de hoy acá. Como programa de acompañamiento municipal para la nivelación de estudios, estamos muy contentos de poder estar hoy en día aquí celebrando esta y dándole la bienvenida al primer grupo de la sede Loncura. El alcalde, don Rolando Silva Fuente, y el Consejo Municipal ha querido potenciar el programa de nivelación de estudios, particularmente sacándolo de la Quintero Península y trayéndolo a los sectores rurales. Hoy en día nos encontramos aquí en Loncura y en un futuro cercano nos vamos a encontrar en Valle Alegre. Así que estamos muy contentos en relación a aquello, es un desafío no menor, pero el interés por parte de la comunidad es alto y eso nos hace a nosotros generar las mejores condiciones para que ellos puedan venir y estudiar y prepararse para enfrentar el examen con fines laborales. Aquí en la sede de Loncura son 34 vecinos los que están inscritos, el cupo son 40, así que todavía nos quedan 6 cupos para poder inscribir a los chiquillos que deseen nivelar su estudio aquí con fines laborales en la sede de Loncura. Esto que estamos realizando ahora, estos cursos de nivelación, es algo súper importante que todos nuestros vecinos lo pedían a gritos durante mucho tiempo y esto va siendo una señal positiva del nuevo mandato de nuestra municipalidad, don Rolando Silva, nuestro alcalde, que está implementando esto, que es muy necesario para nosotros, para nuestro grupo, para nuestros vecinos, y es abierto a toda la localidad de Loncura. Así que estamos muy contentos, muy felices que damos hoy día el puntapié para ya iniciar durante 3 meses esto, y por qué no pensar más allá después, volver a hacerlo acá en Loncura, ya que tuvo una buena aceptación y están todos felices y contentos de participar. Este fin de semana se disputó en nuestra comuna la primera fecha del Grupo A del Campeonato Nacional de Patinaje Artístico Nelo Magnolfi. Decenas de deportistas de todo el país llegaron junto a sus familias para ser parte de este gran torneo lleno de energía y elegancia. El alcalde Rolando Silva Fuentes, quien dio el puntapié inicial a la competencia, reafirmó su compromiso con el deporte local, anunciando su intención de gestionar una nueva fecha del campeonato en Quintero para su cierre. Muy contento hoy día en la tarde acá de acoger a todos estos clubes que vinieron a lo largo del país a celebrar la primera fecha del Campeonato Artístico Nacional de Patinaje, y el cual organiza el club Winisky de Quintero, y dar las gracias a todos los clubes que han venido de diferentes partes de nuestro país, aportando nosotros a un granito de arena al deporte de nuestra comuna. Y esto es uno de los casos. Sí que tienen todo el compromiso del Consejo Municipal, de la Corporación de Deporte y también de la Municipalidad. Y esperamos que el día de mañana, en noviembre, tengamos la fecha del término de este campeonato nacional, que sea la sede Quintero. La Municipalidad va a prestar todo lo posible, humanamente posible, para traer ese campeonato para acá, para Quintero. Hoy día estamos junto al alcalde celebrando este hermoso evento ya de nuestra disciplina, donde se celebra la primera fecha de la Liga Nacional del Grupo A, de nuestra Liga Nacional Nelo Magnolfi. Estamos junto con clubes que vienen desde Copiapó hasta Talcahuano, y nos visitan niñas de 4 o 5 años hasta las senior que tienen más de 18. Bueno, nos queda más que agradecer todo lo que han hecho por nosotros la Municipalidad de Quintero, la Oficina de Deporte, la Corporación de Deporte, Caja Los Andes también, que nos ayudó con algunos premios para nuestras niñas, así que estamos muy contentos porque se desplegó mucha infraestructura para nosotros, así que estamos muy agradecidos de la Municipalidad de Quintero. Nuestro proyecto de Quintero hoy día es apuntado al turismo, y si queremos turismo tenemos que tener deporte, y una de estas iniciativas, este campeonato artístico nacional en el cual organiza el club, es Winisky de Quintero. Muy contento por el marco de público que vino hoy día a nuestra comuna, no es menor, vino muchos padres acompañando a sus hijos a ver este hermoso campeonato y que se hace en esta hermosa cancha. Nosotros apuntando al deporte, no solamente el fútbol, aquí todos los deportes son importantes en la comuna. Y una de estas iniciativas es el patinaje. Así que vamos a seguir apoyándolos, vamos a seguir invirtiendo en deporte, porque la comuna de Quintero se lo merece. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero, infórmate mejor. El Centro Diurno Comunitario para Personas Mayores de Quintero implementa una propuesta programática integral que abarca 5 áreas principales de intervención: actividades físicas, cognitivas, recreativas, educativas y sociales. Este enfoque multidimensional busca promover un envejecimiento activo y mejorar la calidad de vida de los usuarios. En este sentido, el centro tiene como objetivo principal fomentar que las personas mayores vivan de forma activa y plena, según establece en su material informativo oficial. Estas actividades están diseñadas para mantener y potenciar las capacidades físicas y mentales de los participantes, al tiempo que fortalecen los vínculos sociales y comunitarios. Las personas que estén interesadas en participar en este programa del Hogar de Cristo pueden acceder a información adicional y realizar consultas a través del número +56 9 96 35 63 39, y obviamente con atención disponible mediante WhatsApp. Para participar, el requisito fundamental es tener más de 60 años y residir en la comuna de Quintero. Les invito a escuchar la siguiente nota informativa. Hola, soy Elizabeth Vilaxa, de profesión trabajadora social y jefa de unidad de los programas que ejecutamos hoy en día en Hogar de Cristo Quintero. Te invito a que conozcamos de qué se trata. El programa PADAM, o el Programa de Atención Domiciliaria de Adultos Mayores, es un programa que se encarga de trabajar justamente con personas mayores de 60 años que tengan algún grado de dependencia funcional, algún tipo de discapacidad o dependencia moderada a severa. Tenemos un total de 30 participantes con esa cobertura completa dentro de las localidades de Quintero, Ritoque y Loncura. Además de trabajar con personas mayores, también trabajamos con sus cuidadoras, entregando talleres socioeducativos y de autocuidado. Nuestro centro de una comunitario para personas mayores de Senama es ejecutado por Hogar de Cristo, donde tenemos una cobertura de 30 personas mayores, cuyo objetivo principal es fortalecer el envejecimiento activo. En el marco de la conmemoración del Día del Reciclaje y la Hora del Planeta, el Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Quintero organizó una destacada feria de la innovación en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Este evento culminó de manera especial con una presentación musical a cargo de la Orquesta Municipal, seguida de un simbólico apagón en toda la plaza. Durante la ceremonia, el alcalde expresó que esta actividad se realizó con el objetivo de concientizar sobre el ahorro de energía, y con esto estamos aportando a mitigar el cambio climático que enfrentamos en el mundo y el país. El edil agradeció calurosamente al público asistente por su participación, destacando además la presencia del delegado presidencial para las comunas de Concón, Quintero, Puchuncaví, Cristian Cáceres. También extendió un especial reconocimiento al coro orquestal del municipio por su notable presentación artística que engalanó la jornada. La iniciativa reflejó el compromiso de la comunidad de Quintero con las acciones medioambientales y la concientización sobre el uso responsable de los recursos energéticos. Lo esencial nosotros como comuna, aquí juntamente con el gobierno, con el delegado presidencial, también aquí con el Departamento de Medio Ambiente, hoy día se hizo una actividad para concientizar a la comunidad para el ahorro de energía, y eso estamos aportando a este cambio climático que hoy tenemos en el mundo. Así que muy contento por esta actividad y por el desarrollo que se hizo, y también conjuntamente con la Corporación de Cultura y la Orquesta Municipal, hubo una actividad muy bonita. Así que los felicito y los saludo al gobierno por esta actividad también, y estar presente en la comuna de Quintero. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos a aportar para este ahorro de energía que tanto necesita el mundo y nuestro país. Si todos generamos un granito de arena más, hoy día se puede generar un aporte importante para la disminución de la emisión de los gases de efecto invernadero. En nuestro país hay muchas instancias de poder apoyar y generar ahorro de energía, no solamente apagando las luces, sino que también generando ahorros en el uso de materiales, generando procesos de reciclaje y promoviendo las energías renovables. En nuestra sección de efemérides, queremos destacar que el próximo 25 de mayo es el Día Nacional del Patrimonio Cultural en Chile. Instaurado en 1999, este día se constituyó para acercar a la ciudadanía a conocer, disfrutar el patrimonio cultural, histórico y arquitectónico nacional. durante este día, los sitios y edificios estatales y algunos privados abren sus puertas de manera gratuita para permitir visitas a lo largo del país. Y en atención a esta fecha, queremos recordar también el patrimonio inmaterial, ese que está vivo entre nosotros a través de las artes, como la música y otras expresiones. Y en este caso, queremos destacar el álbum Altura de Machu Picchu, del grupo Los Jaivas, que próximamente cumplirá 41 años desde su estreno. Por eso, el día de hoy, presentamos la canción Amor Americano de este gran disco. Amor, amor. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero y que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunales que nos difunden y ponen al aire. Le invitamos a seguir revisando el resumen de noticias de esta semana. Un grupo de quinteranos asistió al Teatro Municipal de Viña del Mar para presenciar la nueva puesta en escena de la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven en honor a nuestra destacada poetisa Gabriela Mistral. La obra titulada Bach le canta a Gabriela recopila poemas de Gabriela Mistral musicalizados por jóvenes artistas en estilos como el hip hop, el drum and bass, la balada, el reggae, entre otros. Esta fue una experiencia llena de talento, emoción y cultura que conectó a las nuevas generaciones con la obra de nuestra Premio Nobel de Literatura. Esta actividad fue acompañada por la Oficina de Cultura de la Municipalidad de Quintero. Estoy muy emocionada y muy contenta de representar al Grupo Adulto Mayor de Quintero y comentarle a usted, que es un niño joven todavía, que yo me siento terriblemente emocionada. ¿Por qué? Porque le debíamos una deuda terrible a Gabriela. Es una vergüenza nacional para mí que en mi época fue reconocida mundialmente y el Premio Nacional vino después. Eso es una herida que quedó permanentemente en mi experiencia como estudiante, como ser humano y como chileno. Y hoy agradezco a la juventud que hay, que ha puesto música a las letras de los poemas más lindos de Gabriela. Mi padre se regocijará en el mar de acá, donde está descansando, de ver que se ha hecho justicia por Gabriela. Viva mi país. Viva la gente joven, viva los actores jóvenes a los cuales debemos apoyar y que nos representan a mí y a muchos, muchos ciudadanos de mi congénere mío. Hola, mi nombre es Yaneli Corrotea, vengo de Mantagua, representando a la Municipalidad de Quintero y la verdad estuvo bien interesante el show que hicieron los chicos, como agradecer el arte joven y obviamente el tributo a Gabriela Mistral. Ya comienza la cuenta regresiva para el estreno de Oficios Marítimos de Chile, este documental es un valioso trabajo audiovisual que retrata las emociones, historias de hombres y mujeres cuya vida está profundamente ligada al mar. A través de sus voces conoceremos oficios, tradiciones y experiencias que forman parte del alma costera de Quintero. El estreno oficial de este documental será el día martes 27 de mayo a las 10:30 horas en el Salón Francisco Coloane, ubicado en calle Estrella de Chile 210, Quintero. Este documental es una producción de la Corporación Municipal de Cultura y Turismo de Quintero junto al Centro de Formación Técnica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Le invitamos a escuchar un adelanto de las voces que estarán presentes en este gran documental. Tengo 70 años, soy instructora nacional e internacional de buceo. Vengo de familia de parte de mi mamá, pescadores, mi padre igual, pescador. Soy pescador como a los 10 años. Fui buzo. Soy fundadora de Hacienda Amnea Sea Diving, escuela dedicada a la enseñanza de buceo en apnea. Trabajo en el rubro marítimo como piloto de ROC. Hace 4 años radicado acá en Quintero. Soy pescador artesanal, patrón de pesca. Como pescador me dicen perejil. Eran como unos cerca de los 5 años lavando botes. El proceso para la robótica submarina fue a través de mi empresa. Mi empresa fue la que me hizo los cursos destinados a robótica submarina. Realmente lo que me dedico aquí a trabajar es lavando bote. Un bote, después subía 2 botes, ya hemos terminado hasta 13, 14 botes lavando. Todos pensaban que era una locura venir a instalar una escuela de un deporte desconocido a nivel latino y más aún a una zona de sacrificio como es Quintero respecto al cordón industrial. De los proyectos, empecé con uno, empecé con otro, y aquí está levantada la caleta. Hay que luchar para la familia, por eso que nos motivamos mucho en salir a pescar. En el buceo no existe el pasado y no existe el futuro, existe el ahora. De los 10 años que empecé a trabajar, yo ando a los botes, después a los 14, 15 años. Voy a hacer el traspaso a otra vida, y no quiero. Decreté vivir hasta los 100 años buceando. Porque en algún momento quiero armar un centro de investigación acá en Quintero. Para mí es relajante trabajar en la mar. Realmente hasta cuando pueda. Conocer su fauna, conocer todo lo que esté más debajo del agua. Que tengo una conversa con obras portuarias, hacer bueyes, molos. Unos par de años más, seguir trabajando, ¿no? Siempre en el mar, hasta que Dios quiera. Ya está acostumbrado al viento, al frío. Morimos con la bota puesta, como decimos los pescadores. Y como ya lo anunciábamos, amigas y amigos, en nuestra sección de Agenda Cultural, queremos invitarlos a celebrar juntos el Día de los Patrimonios en Quintero. Es así que este sábado 24 y domingo 25 de mayo les invitamos a disfrutar de actividades gratuitas y familiares para conocer y valorar nuestra historia, cultura y tradiciones. Comenzamos con la casona Museo Lord Cochrane en Valle Alegre, que estará abierta entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. También les invitamos a conocer el Museo Quintero Vive en el Salón Francisco Coloane desde las 10:30 de la mañana y hasta las 16:30 horas, con visitas guiadas y lentes de realidad virtual, además de un espléndido paisaje sonoro. Desde la Corporación de Cultura y Turismo, también los queremos invitar para este día sábado 24 al tour por la Casa Estación a las 11 de la mañana, a las 12 y luego a las 15 horas. También habrá un tour patrimonial a partir de las 15 horas. Y dentro del marco del patrimonio inmaterial tendremos a un chinchinero y un organillero a partir de las 16:30 horas en el frontis de la Casa Estación. La Biblioteca Pública Municipal, ubicada en Arturo Prat 1960, Quintero, nos invita para este sábado 24 a una gran muestra fotográfica y además con trueque de libros. Esto se desarrollará entre las 10 de la mañana y las 17 horas. El día domingo, la biblioteca tendrá cuentacuentos infantiles a las 12 horas, mediodía. Así que, amigas y amigos, los dejamos invitados a participar de las actividades que se desarrollarán en Quintero en el marco del Día de los Patrimonios este fin de semana. Y bien, llegamos al final de esta edición del Informativo Municipal de Quintero. En nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, queremos agradecer sinceramente su sintonía, el tiempo que han compartido con nosotros y el interés por informarse sobre los avances y actividades de nuestra comuna. También extendemos un especial agradecimiento a nuestras radios colaboradoras: Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Esto por su permanente apoyo para llevar este contenido a cada hogar de Quintero. Les esperamos la próxima semana con una nueva entrega, más noticias locales y el compromiso de seguir informando a ustedes. Hasta pronto, que tengan una excelente jornada y muchas gracias por escucharnos.